Buenas noches. Bueno, pues en primer lugar me gustaría empezar por los temas de juventud y a pesar de que una concejala del PA ha preguntado, pues yo sigo sin entender muy bien qué es lo que se va a plantear. No sé si una asamblea del local de juventud, un consejo local de juventud, no sé cuál es la propuesta por parte del delegado de juventud y me gustaría que o me la volviera a leer o me la aclarara. Bueno, resumiendo un poco del texto, era un poco largo, para leerlo otra vez. Lo que se quiere hacer desde la delegación de juventud, juntamente con el equipo de gobierno y el técnico municipal, es intentar volver a crear otra vez el Consejo de la Juventud. Porque ya vimos que el Consejo de la Juventud no tuvo aceptación, puesto que lleva muchos años parado. Y las asociaciones que estaban involucradas, que había pocas, la mitad han desaparecido. Entonces, queremos crear un órgano que sea más participativo para los jóvenes. Entonces, por poner un nombre, habrá que poner un nombre a ese órgano, lo que queremos llamar asamblea local, donde la juventud tenga más participación y puedan opinar y puedan, ya que dentro del Consejo de la Juventud no tendrían esa participación. ¿Por qué? Porque estaría regido nada más que por asociaciones juveniles. No se aceptarían lo que puedan opinar otros jóvenes y no puedan participar en ese consejo. Entonces, queremos crear esa asamblea solamente para que haya más participación juvenil y recojamos todo lo que los jóvenes quieran opinar al respecto. Venga, vale. Perdona, Antonio. Perdona, voy a intervenir yo también porque sabéis que a veces por imposibilidad laboral de mi compañero Bartolo trato yo estos temas directamente con el técnico y lo que se estuvo planteando esta semana pasada, tuve una reunión con el técnico, le pedí por favor que me pasara, que yo no lo tenía, el reglamento anterior del Consejo Local de Juventud, entonces él me, como técnico de juventud, lo que me mostraba era su incertidumbre a que ese reglamento, porque yo le proponía una modificación de reglamento, pero a que ese reglamento tuviese hoy por hoy una participación activa de las distintas organizaciones juveniles que no están recogidas en asociaciones, que no tienen unos estatutos, etcétera. Entonces, lo que sí que me planteaba es, como bien dice mi compañero, o bien poder proponer al resto de portavoces y concejales que lleven más o menos esta delegación, el poder hacer una especie de asamblea o mesa local de la juventud donde quede más abierta la participación juvenil. Es decir, que ya entre todos decidamos qué asociaciones juveniles, cada uno aporte lo suyo, asociaciones juveniles deportivas, culturales, etcétera, que en el anterior reglamento solo quedaba acotado a aquellas asociaciones juveniles que estuviesen constituidas. Es simplemente eso. Si la finalidad que queremos conseguir, entiendo, es que los jóvenes de la localidad tengan un foro donde puedan hacer llegar sus distintas peticiones, sus distintas iniciativas, etcétera, no me parece mala idea, independientemente de la nomenclatura que tenga. El poder establecer unas condiciones de trabajo de esa mesa o de esa asamblea o poderlo regular de alguna forma, pero intentar darle más amplitud a los distintos colectivos que no tienen los requisitos que, por ejemplo, se les exigía en el anterior reglamento, o hace una modificación o ya se vería. Pero vamos, que la finalidad sería esa, poder ampliar el foco de asociaciones juveniles o de organismos juveniles que, aunque no estar legalmente constituidos, sí que tienen cabida o deban tener cabida y tengan voz y voto dentro de estas políticas o estas iniciativas que se lleven a cabo desde el área de juventud. Que yo he cogido aquí una serie de notas que ya de por sí a las actuaciones que este Grupo Municipal Socialista ha llevado a cabo durante esta legislatura, pues le hacen a uno reflexionar y molestarse muy mucho. Notas como aquello de que la representación es poca por parte de las asociaciones juveniles. Yo llevo 3 años demandando al concejal de Juventud que se siente con las asociaciones juveniles. Todavía, a día de hoy, no lo ha hecho. Dice el concejal de Juventud que cuando se creó el Consejo de la Juventud había una serie de asociaciones y que la mitad han desaparecido ya. No sé de dónde saca los datos porque, evidentemente, creo que desconoce cuáles eran las que había y creo que desconoce cuáles son las que están hasta a día de hoy funcionando. Y, por último, me molesta muy mucho este tipo de contestaciones y este tipo de respuestas porque cuando un grupo de la oposición intenta llevar a cabo una propuesta para que se haga en el ayuntamiento, lo que hace es plantear una moción. Cuando esa moción llega al pleno y se aprueba, pues que se supone que lo que se hace es que por parte del equipo de gobierno se lleva a cabo esa moción. Este grupo municipal presentó una moción hace ya casi un año en la cual se instaba al ayuntamiento a crear un consejo local de la juventud y aparte de otra serie de propuestas. A día de hoy, por lo que tengo que entender de estas respuestas es que al ayuntamiento, al equipo de gobierno, le da igual lo que se presente y lo que se apruebe, porque después se hace lo que el equipo de gobierno quiere. Y es una falta de respeto al trabajo que se hace por parte de los grupos municipales y es una falta de respeto a los ciudadanos que nos votan y que nos piden, por ejemplo, en el caso del Grupo Municipal Socialista, que cumplamos los puntos del programa electoral por el que nos presentamos a las elecciones. Punto que, como digo, pues da casualidad que venía también en el programa electoral y punto que se aprobó aquí por, no recuerdo si por unanimidad o por mayoría absoluta, lo que sí está claro que por mayoría absoluta. Y entonces no entiendo, la verdad que no entiendo. No entiendo que se puedan hacer comentarios, aunque sean leídos, aunque sean preparados por el técnico de juventud, en los que se hable de que la representación es poca. La representación asociativa es la que es. Y los canales de comunicación son los que son. Las asociaciones juveniles están para lo que están. Y están dichas, además, reconocidas en la Constitución. Además, como digo, están recogidas en los derechos y deberes de los ciudadanos españoles y creo que se le debe de dar el sitio a estas asociaciones juveniles que trabajan por el municipio. Porque si no, lo que parece es que vamos a buscar a 4 o 5 jóvenes de los colectivos deportivos, de los colectivos culturales, como dicen, que se supone que se están encargando de esos ámbitos, del deportivo, del cultural, y ahora el de la juventud, pues no se lo vamos a dejar a las asociaciones juveniles, porque como no las hemos citado en 3 años que llevamos, pues tampoco nos interesa lo que piensen, claro, evidentemente. Si después de 3 años el concejal de juventud no ha sido ni por sentarse con las pocas asociaciones juveniles que hay, ¿cómo le voy a pedir yo al concejal de juventud que se siente a intentar cerrar lo que es un consejo local de la juventud? Y después también, pues evidentemente, saber a qué se refería con el tema del reglamento de utilización de la Casa de la Juventud, que había entendido algo así como que algún joven lo había pedido y quería saber a qué se refería. Por lo visto, haces tú las preguntas y tú las contestas solo. Bueno, me da igual. Referente al tema de la Casa de Juventud, si un joven habló con el técnico y le requirió que le dejara la Casa de Juventud para hacer un pequeño coloquio en tema de la reforma laboral. Simplemente eso. Vale. Yo no hago las preguntas con las respuestas. Sí, le voy a responder a esto concretamente, por eso mi intención también de preguntar. Existe un reglamento de la Casa de la Juventud, es muy antiguo, pero existe, y por lo tanto pues estará recogido. Lo que habrá que hacer en un momento dado es modificarlo o no. Y ya que usted dice que yo hago las preguntas y hago las respuestas, se la vuelvo a preguntar. ¿Se ha reunido usted en los 3 años que lleva de legislatura con alguna asociación juvenil? ¿O se ha reunido con las asociaciones juveniles? Y me va a responder lo que yo ya sé, pero bueno. No me la han pedido. ¿Le parece a usted bastante importante con que usted es concejal de juventud y que si no le piden reunión, pues tendrá usted que hacer algo por la juventud? Yo llevo 3 años demandándole. Primero, que qué actuaciones va a llevar la delegación de juventud con respecto al área de juventud, que qué actividades se van a desarrollar. Y siempre me dice usted lo mismo. se están estudiando, se están valorando, estamos en ello. Así lleva 3 años. Casi, sí, ya lleva usted 3 años así. Y siempre con el inconveniente de que usted no está en el ayuntamiento. Pero evidentemente los 450 euros al mes bien que los cobra. Y no le dice usted al alcalde, no me dé usted los 450 euros porque yo el trabajo no lo hago. Si te parece, te los doy a ti. No, a mí no me lo tienes que dar. Yo no estoy aquí por suplantarle. Yo estoy aquí para lo que le digo, para ser concejal de la oposición y requerirle que haga las cosas que desde el Grupo Municipal Socialista entendemos que se deben de hacer. Y lo que está claro, después de 3 años... Sí, termino entonces. Lo que está claro es que después de 3 años la actitud del concejal de juventud con respecto a la juventud es nula o cero. Esa es la percepción que usted puede tener del concejal de juventud. Aquí cada uno tiene el compromiso que tiene con el pueblo de Ubrique, tanto los que estamos gobernando con dedicación exclusiva como los que están también sin dedicación exclusiva y en la oposición. Todos tenemos una serie de obligaciones, que uno las hacemos mejor o peor. Y eso no quiere decir que el trabajo tiene que llevarse a cabo, lógicamente. Las áreas que cada uno lleva tiene que, sin duda, llevarlas a cabo, integrarse en la responsabilidad que tiene. Y yo lo que al final no entiendo, porque independientemente de lo que usted dice, que lo haya leído o no leído, bueno, no son 3 años lo que llevamos, son 2 años y meses. Independientemente, pues sí, había que haber tenido reuniones, y en este tema, que sí las ha habido, durante este proceso de estos 2 años, sí ha habido reuniones, y lo que le está planteando muy claro el concejal, porque nosotros como equipo de gobierno sí nos tomamos en serio lo que nos dice también los grupos de oposición, no nos vamos a risa, y lógicamente nos preocupa un sector tan importante como la juventud. Y creemos que independientemente de aquellas asociaciones que están representadas en una serie de colectivos, queremos abrir, y sin duda es una iniciativa que lleva el concejal, lógicamente con el técnico de juventud, y lo que pretendemos sin duda no es darle solamente capacidad a aquellas asociaciones que estén representadas, sino que haya asociaciones, juventudes socialistas o juventudes populares o andalucistas o de Izquierda Unida, y lo que ahí se pretende en este consejo, es que haya una plataforma, y en esa plataforma pues estén representados pues una mayor participación de la juventud. Todo es mejorable. Todo será mejorable, eso sí es verdad, y lo que no se puede desdeñar por parte del equipo de gobierno es lo que está aprobado. Y lo que está aprobado, lo único que hay que hacer es cumplirlo, porque entendíamos nosotros hasta bien hace poco que esas eran las reglas del juego. Parece que no son las reglas del juego. Porque yo lo único que tendría que preguntar aquí es qué hay de la moción que se aprobó y en qué situación se encuentra. Los consejos locales de la juventud no los vamos a inventar ahora. Se inventaron en el 78 con la democracia. Y para poder gestionar un consejo de la juventud, no, lo único que hacer es llamar al Consejo de la Juventud de España o meterse en su página web y sacar el modelo de estatuto y el modelo de funcionamiento de un consejo de la juventud. Eso es lo que hay que hacer. Y de esa manera también se les da el sitio a las asociaciones de juveniles de juventud que se preocupan por la situación de su municipio, el de aquí, el de Jaén y el de todos los municipios, y se les da el sitio. Lo que no es normal y lo que no es de recibo es que, al margen de, como dice el concejal, de que no le pidan reunión, pues que no se haya él preocupado tampoco por la situación de estas asociaciones. Y entre otras cosas, a lo mejor tendría que entender, si le pidiera esa reunión, que hay una asociación, por ejemplo, como es Nueva Juventud Socialista, que ha pedido la inscripción en el censo y que, antes de entrar a este pleno, pues me ha vuelto a preguntar qué hay de la validación por parte de esa asociación de que se pueda registrar legalmente en la base, en el censo de locales de asociaciones de Ubrique, porque ni eso pueden. Pero usted eso no lo sabe porque usted no llama a las asociaciones juveniles, posiblemente porque no les interese. Es que es así de simple. Y entonces me gustaría saber qué hay de la moción que se aprobó. Si hay interés de cumplir esa moción o si no hay interés de cumplir esa moción. Sí, si me permite la contestación el alcalde, porque yo le he hecho muchas horas de trabajo también a la juventud. Es cierto que por cuestión de tiempo, el reloj tiene 24 horas y por la noche tengo que dormir por fuerza porque me tengo que levantar por la mañana. No me he reunido todavía con ninguna asociación juvenil. Mi intención está en ello, pero a mí me da la sensación, y que cada uno juzgue o piense de aquí a las intervenciones de los distintos concejales, ¿qué pasa aquí? A mí me parece, desde mi punto de vista, que en este momento ya no estamos en abrir participación. No, se dice que desde aquí se están buscando vías de apertura de participación para que estén representados la mayor parte de la población juvenil de nuestro municipio, y parece que al Partido Socialista lo único que le interesa es el cumplimiento de su programa electoral. Como en su programa electoral llevaba el Consejo Local de la Juventud, por fuerza tiene que haber eso. Es decir, aquí no podemos abrirnos. Dentro del Consejo Local de la Juventud estaban representadas dos asociaciones legalmente constituidas en aquel momento y estaban representadas las asociaciones juveniles de los grupos políticos. Me parece muy pobre la representación, me parece muy pobre, aunque nosotros por detrás de nuestros juveniles llevamos también nuestro voto y deben de estar representados. Lo que se entiende desde el equipo de gobierno es que tiene que haber una mayor amplitud y que no se está haciendo nada por los jóvenes, pues no me parece. No me parece, porque se están tomando las iniciativas que desde este equipo de gobierno humildemente entienden que es el camino después de la demanda, después de hablar con los jóvenes, que no hace falta, que yo me considero una persona joven y estoy en contacto con gente incluso más joven que yo. Entonces, los jóvenes tienen problemas de uso de la red, delitos que se cometen a través de las redes sociales. Por eso se ha hecho un taller dirigido a todos los centros para los cursos para segundo y cuarto de ESO, un taller del uso responsable de la red y un taller de centros libres de micromachismo, porque sí somos conscientes, y yo me paso por los institutos en cada programa que viene, tanto del INJUVE como de la Diputación, trabajando con jóvenes, con niños, todos. Y desde esa perspectiva ver los problemas que existen, que probablemente sea poco lo que estamos haciendo. Yo no le digo al concejal de la oposición que no, pero que no se está haciendo nada, no. Se están dando talleres de teatro en la Casa de la Juventud, se están haciendo cursos de alemán, se están haciendo talleres de búsqueda de empleo, se han hecho los talleres en los institutos, tanto el de Usando la Red como el de Talleres Libres de Micromachismo, todo a lo largo de 2013. Que se puede hacer más, evidentemente, que todo es mejorable, todo el trabajo es mejorable y no nos podemos quedar con lo que hacemos. Hay que seguir avanzando y siempre hay que mirar con hacerlo mejor y llegar a otras aperturas de mira. Pero que yo, la verdad, me siento, por el trabajo que a mí me ha tocado desempeñar durante todos estos meses, un poco decepcionada, en el sentido de que no nos preocupa la juventud, pues a lo mejor mi compañero, por no tener dedicación exclusiva, no ha podido estar en contacto con ciertos colectivos, con institutos, etcétera. Pero dentro de este equipo de gobierno yo por lo menos me he preocupado de intentar cubrir esa deficiencia que en este momento tenemos, al tener una persona que no le puede dedicar todo el tiempo que quisiera. Que se puede hacer más, evidentemente, no se lo discuto, que no es suficiente con lo que estamos haciendo, pues probablemente no. Por eso es la intención de que, además de aquellas actividades, iniciativas, por problemas que veamos desde dentro del equipo de gobierno, con los distintos institutos, asociaciones juveniles o demandas que te lleguen a pie de calle, como a vosotros también os puede llegar, crear un foro donde se puedan intercambiar más actividades y donde haya más apertura y más democracia. Simplemente es eso, simplemente es eso. En la nomenclatura que se le da a este foro, pienso yo que es lo de menos. Lo que cuenta es la finalidad que tenga o la finalidad que se quiera perseguir. Sí, no, voy a terminar, pero voy a hacer dos o tres matizaciones, evidentemente, porque el concejal del PSOE no pretende hacer lo que él se diga. Cuando uno pretende hacer lo que se diga, lo que hay no es democracia, hay otra cosa, hay dictadura. Y aquí lo que se ha hecho es democracia, se ha traído una propuesta, se ha aprobado esa propuesta, y si usted cree que su propuesta es mejor o mejor a la que trajo el PSOE, pues traiga usted otra propuesta. Pero no incumpla lo que ya en el Pleno se ha aprobado. No incumpla usted eso. Con respecto a si me preocupa la juventud, pues tanto, claro. Cuando vi en 2012 lo que se gastó en la partida de juventud, que era pagar las SGAE y pagar las bandas de música, de las actuaciones de la feria y pagar también una serie de maceteros con el presupuesto de la Delegación de Juventud, pues claro que me preocupé. Yo creo que hasta usted se preocupó cuando vio eso. Con lo cual, ¿sabe lo que pasa, Reme? Que a mí me molesta que yo lleve, como he dicho, desde 2011, y en muchos casos usted tendrá que entender que habéis conocido siempre, en el ámbito de la juventud por lo menos, la parte constructiva de este concejal. Por lo menos en el ámbito de la juventud creo que tendríais que estar poco descontentos, porque siempre he intentado plantear la parte constructiva. Es tanto que aquí públicamente, cuando el concejal de juventud trajo el curso de alemán, yo le felicité. O sea, que no, a mí no me duele en prenda cuando entiendo que hay una medida que se está demandando por parte del Grupo Socialista y que se lleva a cabo, se hace, pues, por lo menos por mi parte, evidentemente, felicitarlo. ¿Por qué? Porque es lo que he demandado. Y cuando se hace lo contrario, pues, en este sentido, lo único que puedo hacer es denunciarlo. Y en este sentido, no es la primera vez que yo traigo a colación el tema de la aprobación de la propuesta, de la moción. He preguntado y llevo preguntando casi 4 o 5 meses. Y entonces, cuando llega un pleno en el que se dice que se va a hacer otra cosa distinta a lo que viene en la moción, pues evidentemente es normal y es lógico que me enfade y me moleste, porque entiendo que el trabajo que le echan los concejales para elevar una moción y para que se apruebe y para que se haga, no sirve. Simplemente eso. Entonces, pues solamente decir eso, que estaré e intentaré que la moción pueda seguir adelante, y si no, pues que, bueno, que es tan fácil como que el equipo de gobierno presente otra moción y que la aprueben los grupos que crean conveniente. El artículo 48 está muy claro en la Constitución, dice que hay que fomentar que la juventud participe en la política, en la economía, en todos los ámbitos, pero no dice que tenga que ser a través de un Consejo Local de la Juventud. A ver si usted entiende también ese sentido. Que haya un Consejo Local de la Juventud y que estén representadas las asociaciones juveniles no quiere decir que todos aquellos jóvenes que no estén representados en el Consejo Local de la Juventud no tengan el derecho a participar de la vida activa del municipio, porque eso ya está recogido en el artículo 48 de la Constitución Española. Sí, sí, sí. A ver, sin acritud, yo entiendo su postura y hemos hablado muchas veces fuera de este pleno en relación con la juventud. Usted sabe también que yo me preocupo por la juventud del pueblo y que estoy constantemente. Entonces, también un poco es reivindicar el trabajo que se está haciendo, que es mejorable, y no es traer hoy a pleno. Yo tenía la intención, por ocuparme un poco más de estos temas, de convocar a los portavoces en este sentido antes de tomar ninguna decisión y que desde los portavoces, con el reglamento del Consejo de la Juventud en la mano, se tome una decisión de modificación. Siempre se pueden incluir más asociaciones. A ver, que el propio reglamento puede quedar abierto a modificaciones. Son distintas ideas, las ha sacado ahora mi compañero antes de que se pudiese hablar en otro foro, antes de traerlo aquí, pero que no es que desde aquí se esté diciendo que no se va a cumplir la moción del Partido Socialista, ni mucho menos. Esa no es mi intención. Simplemente que el reglamento necesitaría de una revisión o de ver de qué forma se le da una mayor cabida dentro de un Consejo Local de Juventud a otras organizaciones juveniles, que no sean exclusivamente grupos políticos y a lo mejor dos asociaciones que hoy por hoy ya no tienen la actividad que tenían antaño cuando quedaron recogidas en ese reglamento, porque la realidad de los jóvenes va cambiando también. Simplemente es eso, que el trabajo se va realizando y que no es incumplimiento, que todavía no se le ha dado cumplimiento a esa moción, pero que no hay intencionalidad de incumplir, que se van llevando a cabo las políticas juveniles, que desde mi posición buenamente entiendo que son las adecuadas a los jóvenes en este momento, y dentro de este foro saldrán otras iniciativas también adecuadas y demandadas por otros jóvenes de la localidad. Simplemente. Bueno, pues yo solamente espero que se cumpla la moción. Y dejo este tema de juventud solamente pues haciendo un ruego al alcalde, y es que me se pueda informar acerca de, como digo, de la solicitud del alta en el censo de asociaciones que me lo traía, me lo comentaban también los miembros de la. Sí, perdón, le contesto yo, para que Menacho le puede dar toda la información, porque. Ah, que ya está hecho, vale. Ok. En el ámbito del turismo, bueno, se han preguntado varios concejales también antes que yo con el tema de Fitur. Yo, como ya en anteriores ediciones de Fitur, he preguntado acerca de las reuniones que se mantuvieron y un poco los objetivos que, si se cumplieron lo del año anterior. Para mí, evidentemente, es pobre escuchar que solamente en el tiempo que se haya estado en Fitur, pues solamente lo único que haya podido tomar de nota son reunión con técnicos para el turismo industrial, empresa rusa para turistas chinos y rusos y una empresa que se llama Villarrubia Tour Group. La verdad que para mí eso es pobre. Entonces, como no sé si después de haber preguntado y repreguntado a los concejales de otros grupos políticos no se le ha dado más información, pues solamente me cabe el rogar que se nos pueda pasar remitir un informe de lo que se ha realizado en Fitur, porque entiendo que repartir publicidad se ha hecho, entiendo que trasladar los regalos que se han llevado pues se ha hecho, pero lo más importante para este grupo municipal es saber de todas aquellas reuniones que se han podido mantener con todos los stands que hay en Fitur, que no son ni 3, ni 5, ni 10, sino que son muchísimos más. Entonces entiendo que evidentemente que la información escueta que se nos ha dado sobre Fitur pues es mucho más amplia de lo que aquí se nos ha trasladado. Esta vez, ya os digo, en vez de hacer una pregunta, hago un ruego que se nos pueda trasladar un informe de las distintas reuniones que se han llevado a cabo en Fitur. Sí, si me perdona, voy a contestar. Efectivamente, sí, creo que es otra cosa. Pienso yo que es otra cosa a lo que se ha preguntado antes. Se ha dicho que entre otras reuniones, yo en ningún momento he dicho que hayan sido las tres reuniones, las cuatro o con estas personas sean los únicos que nos hayamos reunido. No tengo problema por pasarte un informe con las reuniones que hemos tenido, pero en ningún momento tampoco me voy a poner a detallarte hora por hora lo que hemos hecho ni con todas las personas, porque no creo, nos llevaría un largo tiempo de poder estar aquí dando detalladamente esa información, pero no tengo ningún inconveniente en pasarte lo que es un informe de las empresas y los contactos que hemos tenido, ¿vale? Muchas gracias. Después, con relativo a la Vuelta Ciclista Andalucía, saber el coste de la etapa para poder participar de esta Vuelta Ciclista Andalucía, ya que el año pasado se habló de una cifra que después no fue. Entonces, me gustaría saber si este año la cifra es 5.000, que es la que se dio al principio, o es 15.000, que es la que finalmente aparece en los presupuestos, o es otra distinta. 15.000. Después, con el tema de los pagos a los colectivos del Patronato Municipal de Deportes, me han preguntado varios al respecto, diciéndome que estamos en 2014 y que todavía no se les ha pagado la subvención concedida a través del Patronato Municipal de Deportes, y quería saber en qué situación se encontraba estos pagos. Pues sí, precisamente ese tema lo llevo detrás del interventor y se ha comprometido conmigo que a principios de esta semana, conmigo y con un colectivo también que coincidimos y vino al despacho y vimos al interventor, que para primeros de esta semana que entra va a empezar a hacer los pagos. Él tiene los informes pasados desde hace bastante tiempo, igual que nos pasó con estas mismas subvenciones, se le pasaron todos los informes de las memorias de los colectivos en cuanto terminó el plazo. En 2 semanas los tenía todos y se ha retrasado porque él lo mira detalladamente y concienzudamente y por eso ha tenido otro trabajo más importancia y se ha comprometido que a principio de esta semana que entra pues va a empezar a hacer los pagos. Vale. Después también con el tema de las contrataciones en el Patronato Municipal de Deportes. Sé que se ha tratado en varias ocasiones, en plenos y en comisiones, pero es que a nosotros se nos sigue quejando los ciudadanos porque entienden que no existe un criterio de contratación claro. O eso es lo que ellos entienden, porque no está detallado claramente qué tipo de personal se necesita para trabajar en el Patronato Municipal de Deportes. Y la verdad que no sé si hacerlo como pregunta o como ruego, porque la realidad es que es esa, que existe una queja generalizada, porque cuando algún ciudadano quiere que se le atienda para poder trabajar para el ayuntamiento, viene al ayuntamiento y en el Patronato de Deportes pues no queda tan claro que eso sea así. Entonces, pues, hacer un ruego para que este equipo de gobierno valore la fórmula de contratación que existe a día de hoy en el Patronato Municipal de Deportes. Y después también en el tema turístico, a base de ojear la prensa, pues ve uno que la Diputación había aprobado una serie de puntos de zona wifi y de aplicaciones turísticas para municipios. Y en esa noticia parecía que Ubrique había sido agraciada con la concesión de la zona wifi en la plaza del ayuntamiento y de una aplicación turística. Y me gustaría saber pues qué información se tiene más aparte de la que aparece en la noticia. Perdón, te daré detalle porque estaba comentando esta mañana sobre el tema de la zona wifi que estará, creo que en 8 días funcionando, porque habían puesto ahí la publicidad. Y me falta una información sobre ese tema y quiero aprovechar el viernes que voy a la Diputación para hablar sobre lo que me estás consultando. Perdona, pero la zona, lo que es la zona wifi está funcionando ya en lo que es la plaza. Esta mañana estaba yo y no estaba funcionando. No sé si Miguel lo ha. Sí. Lleva funcionando ya unos días, vamos. Sí. Y por último, saber la situación del Ecomuseo del Hábitat Rural y del campamento y del trasvase, que no sé, bueno, me han preguntado varios ciudadanos y sé que cada uno estará posiblemente en una situación distinta, pero me gustaría saber en qué situación está, si están ya recepcionados por parte del ayuntamiento, si siguen estando en manos de la Junta, si hay unos que están en el ayuntamiento y otros de la Junta o… Es un tema que tengo que aclarar, verdad que el día puede ser bastante interesante si vienen dentro de semanas que no haya más problemas, porque son muchos temas a tratar, porque creo que comenté en la comisión informativa, yo había hablado un día antes o dos con un técnico que ya había hablado en 4 o 5 ocasiones, me decía lo del tema de la sesión y demás, y a la última vez, y también las acciones que hizo Víctor, es decir, hemos estado preocupados en ese tema, que nos contestase ya, porque claro, nosotros ya, yo personalmente he dicho, yo estoy informando al Pleno y la gente va a creer que esto es mentira. Digamos usted también ya claro, si usted me ha dicho que el delegado ha dicho que sí y que no hay ningún problema, pues contésteme usted a la consulta que le hemos hecho tanto por teléfono como por escrito. Y eso me causó bastante sorpresa, que me dijo que hay una cuestión que me tiene que aclarar y que no me detalló concretamente, pero sí me dijo claro que tenía orden de la Consejería de Medio Ambiente de que iba a ser la propia consejería la que hiciese la licitación en el tema del campamento juvenil como del parque perurbano. Y uno de los temas que quiero hablar con el delegado es el tema del ecomuseo. Y ya por último, pues bueno, ha salido el tema de Provisa. No es preguntar por saber cuándo se nos va a convocar, sino por eso mismo, porque sí es verdad que en la última junta que tuvimos, pues se hablaba de que habría que sentarse para ver cuál es el futuro de Provisa. Yo decir que como consejero de Provisa por parte del Grupo Municipal Socialista, pues estoy abierto a cuando se tenga bien, y también pues exactamente en los mismos términos en la celebración de la Junta Rectora del Patronato de la Radio, que por estatuto, mientras no las cambiemos, se supone que nos tenemos que reunir o que ver cada 2 meses, y en ese sentido sí coincido con el alcalde en que no solamente hay un tema sobre la mesa como es el terminar ya con los estatutos, sino que hay más temas sobre la mesa con respecto a Radio Ubrique, con los cuales pues bienvenida sea esa Junta Rectora. Y nada más, buenas noches. Buenas tardes de nuevo. Yo sí quisiera...